22 de octubre del 2001 es una fecha nefasta para el agrarismo mexicano. Vicente Fox Quesada, presidente de México, emite varios decretos de expropiación afectando, entre otros, a los núcleos agrarios de Chimalhuacán, Acuescomac, Nezquipayac, San Salvador Atenco, oiga, poblado que a partir de ese momento se convierte en el centro de la lucha, lucha que trascendió las fronteras del Estado de México y de la República Mexicana, donde los indígenas del ex lago de Texcoco encabezan una de las luchas más justas en defensa de la tierra, nuestra madre tierra. Y esta es una canción que la compusimos como un homenaje a esos valerosos descendientes de las luchas revolucionarias del zapatismo, donde tantos mártires perdieron la vida por el ideal agrarista bajo el lema de tierra y libertad. Afilando el machete por el pavimento, marchando vengo de San Salvador Atenco, vengo dispuesto a todo por defender mi tierra. Con mi machete bien afilado vengo dispuesto a todo por defender mi tierra. Con mi machete bien afilado vengo. Traigo mi caballo, traigo mi tractor. No soy delincuente, soy trabajador. No soy un ladrón, no soy un asesino. Trabajo la tierra, soy un campesino. Con este machete muy bien afilado a la Ciudad de México he llegado. Y decía Vicente Fox que esas tierras no servían para nada, eran desérticas, salitrosas, no tenían agua, que ahí no se podía cultivar nada. Me tomé la libertad de ir a conocer esas tierras y miré que son unas tierras de primera, donde hay agua en abundancia. Pues ¿cómo no va a haber agua si es el vaso del lago de Texcoco? Agua que se puede tomar, donde se siembra hortalizas, maíz, frijol, calabaza, trigo, alfalfa, en fin, que son el sustento de más de 100.000 personas que dependen de esos cultivos. Traigo mi caballo, traigo mi tractor. No soy delincuente, soy trabajador. No soy un ladrón, no soy un asesino. Trabajo la tierra, soy un campesino. Con este machete muy bien afilado, no le tengo miedo a policía ni a soldado. Acércate tantito, granadero jete, ven a probar el filo de mi machete. Mira, mira que lo traigo muy bien afilado, a la Ciudad de México he llegado. Amigochos y amigochas, quiero felicitar a los campesinos y campesinas de San Salvador Atenco, ya que se sacaron la lotería. Es verdad que hoy, se quedaron sin tierras donde sembrar, pero se las vamos a pagar a muy buen precio, a 7 pesotes el metro cuadrado. ¡Suertudotes! Vicente Fox Quesada, tú y tu expropiación y tu indemnización vayan mucho a la chingada. Esos 7 pesos son puro disimulo. Hazlo rollito y métetelos por el culo. No te doy mi tierra, ni por plata ni oro, porque es mi parcela, mi único tesoro. Con este machete muy bien afilado, a la Ciudad de México he llegado. Y decía el embustero de Fox que con el aeropuerto allá en Texcoco habría muchos empleos. Yo me pregunto, oiga, ¿de qué les van a dar trabajo a los indígenas despojados de sus tierras? ¿De aeromozos? ¿De pilotos aviadores? ¿De mecánicos de aviación? ¿De seguridad aeropuertaria? ¿De vendedores de boletos? Oiga, pues todos esos empleos ya los van a llevar, hágame favor. Pura burla, señores, puro cuento. La tierra es mi vida, me la quieren quitar. Sobre mi cadáver tendrán que pasar. Este machete es bueno para tumbar malezas, pero también sirve para tirar cabezas. Con este machete muy bien afilado, no le tengo miedo a policía ni a soldado. Afilando el machete por el pavimento, marchando vengo de San Salvador a Tenco. Vengo dispuesto a todo por defender mi tierra. Con mi machete bien afilado vengo. Algunos me dicen, ¿pero qué no ves que van a llegar compañías constructoras? Pues ahí les van a dar trabajo a los indígenas de San Salvador Atenco. Y yo les pregunto, ¿acaso les van a dar trabajo de choferes de las motoconformadoras, de la Caterpillar, de los Trascabos? ¿O les van a dar empleo de ingenieros para que hagan las medidas, los planos o todo eso? No, señores, pues todos esos empleos ya los traen las compañías. Vuelvo a repetirles, todo es pura mentira, señores. Yo ya me despido, me voy a retirar, porque mi machete tengo que afilar. Afilando el machete por el pavimento, marchando vengo de San Salvador a Tenco. Vengo dispuesto a todo por defender mi tierra. Con mi machete bien afilado vengo. La iglesia se puso del lado de Fox, ayudándolo a convencer a los indígenas que se dejen despojar de sus tierras. Ante esta cochinada de la iglesia, los indígenas van y protestan ante el obispo Onésimo Cepeda de Catepec y allá en la basílica y ante las altas autoridades eclesiásticas, donde les dicen que por haberlos abandonado en su lucha no van a permitir que se haga ahí el evento de canonización de Juan Diego, donde cabrían más de 15 millones de fieles. Negociotes que se perdieron, señores, por apoyar a los ricos.